Los estudiantes secundarios de La Plata vamos a marchar unidos a exigir la inmediata implantación del boleto estudiantil secundario. Se llevaron a tres pibes de la industrial. La cana dice que no los tiene. ¡No te hagas el pelotudo! ¡Ay, no sé nada! ¡Le juro que no sé nada! Hoy me he quedado inmóvil observando en el recuerdo el beso que se estrellaba en el muro. Flor o acero, ni ángel ni desángel, solo la verdad desnuda. La voz es un reclamo de amor y un instante duro, pero las manos no pierden el momento de tus manos. ¿Dónde estás? ¿En qué tiempo? ¿En qué mundo te encuentro? ¿Hasta dónde estiro la mirada para verte? Si me dieras una señal, el próximo 31 de diciembre me llegaría esta voz. No creas que no te busco, no me olvido. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. El 16 de septiembre de 1976, un grupo de estudiantes fueron secuestrados en la ciudad de La Plata, Buenos Aires. El operativo del coronel Ramón Camps durante la dictadura de Jorge Videla trajo consigo una ola de secuestros, torturas y el asesinato de varios estudiantes por la protesta en el reclamo del boleto estudiantil secundario. Esto fue un operativo de represión que actualmente es conocido como la Noche de los Lápices. La obra Lápices, un musical con memoria, trata de la época de dictadura militar, la última dictadura militar que pasó en Argentina, en 1976, y trata de un hecho específico de la dictadura, que es sobre la Noche de los Lápices, un acontecimiento donde miles de estudiantes fueron secuestrados y también desaparecidos. Cuando recién entré en Lápices, Claudia Falcone, el personaje que tengo que interpretar, era simplemente eso, un personaje que tenía que interpretar, un papel que me tenía que aprender. Pero eso era porque no conocía la verdadera historia detrás de mi personaje, detrás de la persona que estaba interpretando. Después, con el tiempo, sí nos fuimos empapando de información de diferentes ámbitos. Vimos la película, vimos el musical que se hizo en Buenos Aires, y también el propio contacto con gente que vivió el hecho fue una muy buena manera de aprender de qué estaba hablando. Porque hasta ese momento yo estaba diciendo líneas, pero una vez que conocí a Claudia, cambió todo. Muchacha, corazón de tiza. En parte, muchos de nosotros ya habíamos visto la película de La Noche de los Lápices, que si bien la obra se empapa con un poco de eso, también la obra se va basada en el relato de Pablo Díaz, ya que las directoras como Sol Cardoso y Paula Grosse tuvieron la experiencia de entrevistar a Pablo para hacer la obra. Durante la trágica noche, 10 estudiantes fueron secuestrados. Claudio de Acha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Montaner, Daniel Arracero y Horacio Húngaro. A día de hoy, siguen desaparecidos. Por otra parte, Gustavo Calotti, Pablo Díaz, Patricia Miranda y Emil Semoller son los únicos supervivientes. El caso tomó notoriedad pública en 1985, luego del testimonio de Pablo en el juicio a las juntas. A pesar de ser un personaje dentro de la obra, no deja de ser una persona real, una persona que existió, una persona que luchó por causas reales, que sufrió lo que tuvo que sufrir. Y la verdad que es muy difícil, no deja de ser una gran responsabilidad la que tenemos en Lápices, la de contar esta historia. Pero nada, yo el papel de Claudia lo amo y lo voy a guardar en mi corazón siempre. Esta obra me ha enseñado muchísimas cosas que no sabía sobre la historia, sobre la gente y sobre mí misma. Yo creo que dejo de ser Martina en el momento en el que escucho a mi compañero empezar con la primera línea de la obra. Ahí es cuando realmente respiro hondo, miro al frente, miro al escenario, miro a mi otro compañero que está enfrente mío. Y digo, ok, ahora soy Claudia. Al principio, cuando me dijeron que era Pablo Díaz, yo tenía un pantallazo de él. Sabía que era uno de los sobrevivientes de la Noche de los Lápices, pero no dimensionaba lo que era el papel adentro de la obra. No dimensionaba que era el protagonista de su, casi de su propia historia, pero que también carga la historia de todos los chicos que fueron desaparecidos, que hoy continúan desaparecidos. Sí. Al principio sí fue un peso, pero después me di cuenta que no, que Pablo cuando era pibe no es el mismo Pablo que yo estoy haciendo, si bien es al, a tanto hacer una semejanza, pero yo quise llevar a ese Pablo de joven, de 18 años, como yo soy también. Muchos dicen cuando llevas un mensaje muy fuerte tenés que tener cuidado en transmitirlo y que con esta obra lo estamos haciendo. Durante la época y la actualidad se siguen escuchando variedad de comentarios con una fuerte carga política. La película es muy, también... Sacar información si usted no lo aprieta, ¿no? Pero no son 30.000 desaparecidos. ¿Cómo que no son 12.000? Te da mucha impotencia, mucha bronca por aquellas personas que niegan sobre estos mensajes y decir, mirá, hay una historia, hay una obra, hay un libro, hay antecedentes históricos, no podés seguir negando esto porque no es así. En realidad pasó, enojarme con ello y pelearme no me va a servir, sino es seguir con lápices. En mi caso es mi forma de militar el mensaje, seguir con lápices y demostrar que el mensaje que ellos dan es erróneo y el mensaje que nosotros damos es el correcto, el adecuado para que se pueda abarcar en todos los ámbitos, en el colegio, en la universidad, en la mesa familiar, y que se pueda hablar. Eso es lo más importante, que se pueda hablar del tema.